Un programa que pregunta por las dudas y que duda cuando pregunta. Entrevistas, conversas, temas de interés no tan general, para bocas u oídos atentos o dormidos. Afirmaciones endebles, convicciones provisorias, una sarta de verdades parciales que van a dar que hablar. Humor, amor, dolor, infancia, ser varón, ser mujer, ser o no ser. Un programa al aire que se va por las ramas, pero puede volver. Mancate el ruido, prende la oreja. Son más dudas que certezas. Los argentinos no tenemos, las argentinas tenemos todo, pero los argentinos no tenemos nada. Queremos para el rico, pero los chicos no tenemos para comer. Un país ordenado, para siempre. El domingo en la tribuna resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. ¿Cómo le va a la audiencia? Buenas noches a todos los oyentes. Le estaba contando acá a la mesa que estaba viendo la serie de ese genio mundial, nuestro querido Sandro, ¿no? Y llegaba la reflexión del barrio, ¿no? De ese barrio de Alsina, Banfield, su vida, que ha sido casi, bueno, yo soy más grande que Sandro, ¿no? Y llegaba a ese encierro de por la fama, ¿no? Cómo fue quedando solo el muchacho y cómo nosotros, sin querer esa fama, a veces en esta situación de la vida, en vez de salir a la calle todos juntos, nos encerramos en este miedo que nos genera lo que vendrá, ¿no? Y también quería presentar de vuelta en la mesa, un agrado de tenerlo, un aplauso al profesor que después de sus merecidas vacaciones... Ah, pensé que lo habían echado de la radio. No, Buenas noches, Arturo. ¿Cómo le va, gracias, profesor? Muy bien, muy bien. Bueno, después de las vacaciones que me tomé en Loma, vengo recargado. Se lo ve bronceado, profesor. Sí, sí, sí. Traje un equipo completo de garrafas de allá. Así que las cargué todas en el camión y me hice un viaje de garrafas. Por eso no me ayudó nadie. Tuve que cargar todas las garrafas. Mira, yo pensé que había ido a descansar con la familia. Eso que usted es un señor trabajador de toda la vida. Y a descansar, señor pelado, usted tiene que descansar. Tienes que descansar. De cierta manera descansé. La verdad es que, bueno, recibí un llamado. Usted sabe que... El llamado. Claro. Usted ya se imaginará. Me dice, profe, sí, se vio un aumento. ¿Qué onda? La garrafa. Y bueno, hay que ir a comprar la garrafa. ¿Y con quién hay que hablar? Y vos ya sabés que manda. No, no puedo creer que se ha encontrado de vuelta con ese muchacho. Sí. Así que, bueno, preparé el camión, alisté, le puse la garrafita al lado y mate y le di hasta Loma. ¿Fue solo? ¿No fue con la familia? Fui solo, tuve que ir solo. Entonces no fueron vacaciones, señor profesor. Acá la radio le pagó las vacaciones y usted se fue a comprar garrafa. ¿Se da cuenta? Por favor. Pero bueno, fue un poco de salir de esta zona así, de acá de naturaleza, así, lleno de ríos. Me fui un poco allá con lo urbano a sentir el calor de la gente, a tantear, ¿no? La realidad que se vive allá, a comer tortillas santiagueñas, en la Monteverde. La verdad que el Riquillón. Lomas es cercano donde vivía Sandro, ¿no? Claro. Partido, no, sí. No tengo ni idea. Pero... Pegado, Banfield y Loma. Tenemos a la invitada de hoy, es del mismo lugar. después la vamos a presentar. No es casual. No es casual. Y también la que se fue de vacaciones fue Sonia, que hoy la tenemos acá. Ay, yo estaba esperando que me presentes. Hola, ¿eh? Sonia. Estaba esperando que me presentes. Yo me fui a Mar Chiquita. Sí. Y quería decir que hemos vuelto a estar de nuevo en pareja con Arturo. Sí, hemos vuelto a estar en pareja porque el amor se disuelve por en algún momento, pero vuelve a encontrarse. Y ay, no hables tanto, Arturo. Estamos acá. Bueno, encantada de estar en Radio Tinku, volver con el profesor, que no se toma vacaciones, profesor. Usted va a explotar, profesor, porque siempre está diciendo, ay, me tengo que tomar vacaciones, estoy muy cansado, muy cansado. Y al final, bueno, no sé si tenés algo más para decir, Sonia. No, después vamos a ir viendo el programa. ¿Qué te parece, Yametti? ¿Cómo me está allá? Bien. Así que tenemos invitada. Tenemos también de la zona sur, ¿no? Lomas es zona ella sur. Ella es de Remedio de Escalada. Y bueno, después vamos a hablar con ella. Y vamos a ver todo eso. Si vamos puede a hablar, ¿no? Temas que parece que a los que están casaditos les va a molestar un poquito. Pero bueno, después, ¿qué te parece si... ¿Así vamos a arrancar el año? Vamos a arrancar con todo como se viene el año, Yametti. ¿O qué te pensás? ¿Que va a ser gratis este año? Vos ya viviste, no es que no te hagas el pendejo, Yametti. ¿Puedo pasar un pequeño chivo? Sí, obvio. Garrafas, el profe. La garrafa que calienta. No, yo, no y profe, está algo. Hola, la su garrafa. Bueno, vamos a un... Un editorial. Un editorial. Dale. Bueno, por las dudas voy a hacer la parte formal. Estamos en FM Tinku 107.9, la radio sin patrón, desde Mina Clavero para todo el Valle Tras la Sierra y el mundo a través de radiotinku.blogspot.com. Empezó el año 2024. Ah, pero ya había empezado, ¿no, Turco? Ya habíamos hecho un programa en el año. Hicimos, sí, ya está listo. Que hablamos con el mundo, más o menos, hablamos con Centroamérica. Bueno, listo, vamos a la parte formal. Editorial, dos puntos. Bueno, escribir un editorial en medio de una temporada. Este momento donde parece que nos jugamos todo. O por lo menos así es como lo sentimos. Mientras dura esta fantasía de las vacaciones, del consumo casi inconsciente, como si no hubiese un mañana. Nosotros estamos acá en la radio, intentando ponerle un toque de humor o de conciencia a tanta locura desatada. La garrafa... No sé si la del profe, pero la garrafa en general está rozando los 10.000 pesos. Los alquileres subiendo en algunos casos hasta el 200%. Saludos, Juancito. La nafta por las nubes. Los alimentos más allá de esas nubes. Las asambleas que se multiplican. Volvió el vuelto con gomitas. 30 pesos las gomitas. La cultura que resiste en cada rincón del país. Las marcas genéricas de alimentos ayudando a sostener la ilusión de las cuatro comidas diarias. El trueque. La charla repetida una y otra vez, una y otra vez. El no entender, el no saber, la duda. La duda, una y otra vez, la duda. Sostener los espacios, la radio, el comedor, la huerta. No perder la paciencia con el vecino. Militar la solidaridad, lo colectivo. Intentar otra vez salir del pozo. Resistir el cachetazo. Agruparse y devolverlo. Resucitar una vez más la memoria. Contarle a los más chicos cómo fue el 2001. Asimilar lo que aprendimos en el 2001 los más grandes. No dar nada por sabido. Otra vez llamar a la memoria. Dejar las mezquindades ideológicas o partidarias de lado. Sacar de su letargo los sindicatos. Despertar, si se puede, ese pueblo embravecido o ese gigante que aún está dormido. más que ayer quizás. El desengaño es nuestro eterno tango. Y acá estoy, pues sobre la ciudad. Y tu voz es un fantasma que no está. ¿Qué voy a hacer? Buenos Aires es tan cruel. La nostalgia es corazón en este estúpido lugar. Vamos viendo al aire en Radio Tinku 107. Equipo completo, el turco, el profesor, Sonia, el profesor, Arturo y la invitada. Que bueno, para involucrarla en la charla de esta editorial hermosa, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, María Luz Larguero. Larguero, 38 años, nacida y criada en Remedios de Escalada, barrio del conurbano sur del que veníamos hablando, de Sandro, cerca. Hoy vive en Los Hornillos, estudió en la UBA, la carrera de Sociología y es profesora. Y el profesorado, perdón. 18 años, pareja y dos hijos. Un aplauso para gracias. Está con nosotros hoy acá. Gracias. No otro universitario, que... vamos subiendo la vara. Vamos subiendo la vara. Sí, sí, yo ya dije, ya llegué yo. No pueden bajar del título de grado a partir de ahora. Qué difícil. Mucha gente del sur invitamos hasta ahora, ¿no? Tornelo, Juan. Sí, del conurbano, estamos ahí. Del conurbano, pero siempre zona sur. Zona sur, que bueno, que nos queda un poco más. Y se ve que tenemos, nosotros somos de esa zona. Gachipachi. Gachipachi. Yo soy nacido en el oeste, pero yo también, después viví todo para el otro lado. No, yo soy nacida en Remedios de Escalada. Nací en Remedios de Escalada. ¿En qué hospital naciste? En la clínica del doctor Canellada. No sé, era... Canellada. Sí, era una cosa rara, por lo que me cuenta mi mamá. Para mí era como la casa del doctor con una habitación que sería la sala de partos, me imagino yo. Y sí, y ahí naciste vos. Y ahí viví hasta que después me mudé a Lomas, Temperley, pero siempre me quedé ahí. Cerca del barrio. Hermanas. Una de tus hermanas la conocí el otro día. Sí, sí, tengo una hermana completa, que sí. Es la que vive en Uruguay. Después tengo dos hermanos más de parte de mi papá. Que, ¿también de Remedios de Escalada o ya mudados? No, una vez quedó en Lomas y el otro está en Mar del Plata ahora. Mira, por todos lados están separados. Me gustó el concepto de hermana completa. Hermana completa, claro. Aclaro, sí, siempre. Sí, está muy bien. Horrible, ¿no? Esa aclaración. Y me parece horrible, pero innecesaria. No te lo quería. Sí, qué horrible. Es la, sí, pero si no, el hermano, la tercer, los hermanos, los incompletos. La tercera frase que dije, la tercera frase que dije, ya está, me condenó bajo tierra. ¿Por qué hice esto? Empecemos de nuevo, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Dale. Estamos con nuestra invitada de hoy, Luz Larguero, ahora te dije bien el apellido, 38 años, nací y criada en el barrio de Remedio Escalada, estudió UBA, la carrera... Hola Luz, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Che, ¿tenés hermanos? Sí, tengo tres, dos hermanas y un hermano. Ay, muy bien, ahí me gustó. Gracias. Después lo cortamos, lo editamos y queda todo bien. Che, para incluirla en esto que veníamos hablando, volviendo a la editorial donde venías hablando, sí. Y lo que venía haciendo referencia sobre no sé, película de Sandro que estoy viendo. Serie. La serie es. Creo que está bueno el tema de esto de respetarnos y salir a la calle, ¿no? Volver a la calle como una expresión de solidaridad con el otro también, ¿no? de encontrarnos, de armar cositas en la calle. El otro día a mí me llamó mucho la atención, la semana pasada, una también por el DNU, que van con el tema de la música y de la cultura, y se juntó un montón de gente acá, estábamos en Villa de las Rosas, y me encantó de vuelta encontrarme con un montón de gente en la calle, como fue en aquel momento y como fue siempre en mi vida, de tratar de salir a la calle y de hacer las cosas en la calle, no solamente como una expresión de descontento, sino también como una expresión de comunión, de unión, de festejar. Nosotros festejábamos mucho en mi casa, en la vereda, y éramos 50, una mesa enorme, y aquel que me llamaba me decía, ¿puedo ir a tu casa? Sí, vení. Y cada vez se armaba una mesa más grande. Y cada vez tomábamos más la vereda y la calle, y se cortaba la calle al final. Y bueno, con el Circuito Cultural Barracas, que íbamos a hacer las expresiones en la calle, acá bailábamos murga, y todo eso, me parece que la calle te da un superpower de que te das cuenta que si vos estás en la calle, nada pasa después, digamos. Da mucho miedo para aquel que ve tanta gente en la calle. ¿Viste? Son guapos a través del escritorio firmando cositas, pero cuando el mundo, el pueblo sale a la calle, se demuestra que todo, como que todo se puede equilibrar un poquito, ¿no? Y por eso nosotros salimos a la calle así como estamos, y ellos salen a la calle armados, básicamente. Digamos, ellos lo que ponen en la calle es gente armada, ¿no? Sí, pero yo... No viene Patricia Burrich a decirte, che, está prohibido cortar la ruta. No, manda el mismo... Sí, esa es la... El otro día tuve un sueño sobre eso, donde hay una foto de Eve, ¿viste? Que está enfrentando al milico, sí. Y lo carajea acá. Sí, sí. Y yo tuve un sueño muy parecido, pero no era carajeándolo, porque no soy tan valiente como ella, sino que era... Loco, vamos a tomar una birra y vos volvés a tu barrio y siempre estás con los mismos, digamos, con tu par, boludo, tu familia, te mandan a vos como un salame a pegar a tu primo, a tu hermano o a tu... Al que era tu vecino. Y el que es tu vecino constantemente. Bueno, acá el que es tu vecino, ¿no? Sí. Y allá también, porque al barrio se vuelven todos. En el barrio viven los poli, digamos, porque tampoco es una clase súper alta, viven los poli, vive el chorro, vivimos nosotros, vivimos todos, ¿no? Como un encuentro. Creo que hay una frase que en un lugar muy humilde o de escasas posibilidades, o sos chorro o sos policía. Y policía puede llegar a ser una fuerza, ¿no? Puede ser gendarme, prefectura, de la armada, de lo que sea. Y el trabajo es muy sistemático, y se lo intenta a diferenciarse del otro. Se lo pone en un lugar, se lo hace recordar de lo mal que vivía él y su familia antes de que él se pusiera el uniforme. Se le dice, mire, desde que usted está acá, mire cómo está su familia, la ropa que usted le manda a su madre y todo. Si esto cambia o si estas personas toman el poder, son comunistas. Va a perder todo eso. Entonces, ¿el tipo qué hace? Y aparte, ella se quiere defender, no es más pobre. Entonces, ella se quiere diferenciar del pobre. No importa por qué, pero ella quiere ser distinto, porque ella la padeció. Entonces, tiene la idea de diferenciarse, porque ya no quiere ser más pobre. Y otra, que todo lo que le lavaron la cabeza en la fuerza, lo que le dieron y le indica a quién enfrentarse. Ay, con respecto a esto que estás diciendo vos, hay una... Yo creo que esto que va desapareciendo de la clase media, ¿no? Cuando vienen estas políticas donde la clase media pierde un montón de servicios, de privilegios... Y de derechos. De derechos, el miedo es caer a eso que no, como ese, para mí ese es el mayor error de la sociedad, el error de poner clases, digamos, diferenciarnos. Vos hablabas hace un segundo de la diferencia, mirá que acá tenés esto, allá no tenés nada, acá tenés, bueno, hay una cuestión también de que, no sé, que no me acuerdo de la cita, pero decía eso, que la clase media aspira a ser algo que es clase alta, por poner un nombre, y cuando cae de eso pelea para no ser, diferenciarse de no ser clase media, es decir, eso vive como un rebotín y eso se daña peor. Porque se daña y dañamos en sí nos dañamos esta lucha unida. Digamos, es sí. Donde se desarma todo. Pues fíjate en el 2001, cuando le tocaron los ahorros, salieron todos. Claro, para mí, yo difiero un montón, para mí no es ningún quiebre el 2001. Para mí el quiebre de esta sociedad es el gobierno de Menem. Cuando se destroza el Estado. Cuando se fragmenta la Argentina. Cuando pasa del poder... ciertas cuestiones del curso natural. Bueno, hay que ver qué es lo que vos pienses como un quiebre, ¿no? También, porque vos por ahí decís, no fue ese el quiebre, porque estoy escuchando que está cayendo granizo. Porque a veces discutimos conceptos, pero en realidad entendemos por ese concepto cosas diferentes. Entonces, por ahí vos decís, bueno, para mí no fue el quiebre, para mí fue el quiebre. Diga, es como difícil. Entonces, igual a mí me... Yo viví el 2001 cuando tenía 17, 18 años. A mí me marcó mucho. Puedo decir que mi profesión fue producto de esa crisis. Yo estudié sociología porque a mí el 2001 y el asesinato de Maxi Darío me partió, ¿viste? Me partió la cabeza. Entonces yo necesitaba estudiar algo que me permitiera entender un poco el mundo en el que vivía. Los 90 no lo recuerdo tanto, pues ya era muy chica, nací en el 85, entonces como yo recuerdo el 2001 en adelante. Y para mí lo que vivimos hoy, no sé si es que ahora soy adulta y lo veo con otros ojos, pero para mí es mucho más complejo que el 2001, mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más terrorífico a nivel propuestas de gobierno de lo que está pasando. No sé qué va a pasar de ahora en adelante, no quiero predecir nada porque quien nos gobierna hace un año yo dije esta persona no va a gobernarnos y entonces no quiero decir nada por las dudas porque casi que devuelvo el título, dije, sí. no me la vi venir. Pero es complicado porque también eso ya lo vivimos, entonces es como si no como si repitiéramos la historia. Para mí siempre vamos repitiéndola como peor. Sí, yo creo que como vivencia yo también la pasé muy mal. Realmente yo quedé en la calle así. Y un amigo me dice, mirá, en un buen ambiente de día guardamos tu colchón arriba de mi ropero y de noche tiramos tu colchón en el piso. Esa fue mi experiencia. Pero analizando las situaciones, sin negar el desastre, el caos que fue el 2001, el quiebre terrible, la corona, es en el gobierno de Menem, cuando se destroza el Estado argentino en su concepción total. Salud, educación, recursos naturales, empresas del Estado. Se deteriora, se detona, se vende, se regala todo. Y de ese momento a la actualidad hubo muchos parches, pero no hubo nada que revirtiera eso. Y todas estas locuras que dice este hombre, todas estas disparatadas que dice este hombre, son cosas que están sucediendo desde el gobierno del Menem. Y tienen tienen como un respaldo legal, porque la reforma del 94 le dio todo el plexo jurídico para que vengan todas las colonias a hacer lo que quieren en esta patria. Ejemplo, los puertos tienen bandera propia, policía propia, la minería la manejan los gobernadores de cada provincia y las manejan las multinacionales, tributan por declaración jurada. Las agroexportadoras tributan también por declaración jurada, no tienen ningún homologador fiscal. Las zonas francas fueron un invento de Menem Cavallo y el señor Scioli, sapo que pusimos a la cabeza del movimiento popular. Entonces digo, sí, esto es repugnante, pero si analizamos, esto viene sucediendo. En el año 2008 se vetó la ley de glaciares por presiones de Barrick Gold, porque comprometía tres zonas de la minería a cielo abierto. Se han hecho convenios petroleros nefastos para la riqueza del país, contratos petroleros terribles para la YPF Nacional. Y todo eso ya sucedió. Nada más que este demente te dice todo. Claro. Te dice todo, porque si el gobierno popular de Alberto Fernández te hubieran dicho... Vamos a darle al señor Joe Lewis, escuchen esto, ¿no? 22.000 hectáreas para que haga 11 emprendimientos energéticos en 7 lagos en la zona del Parque Nacional de Salerce. No lo anunció él, se hizo el revoludo, lo permitió, lo firmó, lo avaló y sucedió en un gobierno popular. Pero no lo dijo. Este hombre, dice todas las locuras que va a hacer y no sé si va a poder, ¿no? Pero dice todo. Entonces, hay que analizar nuestra indignación. Es evidente que esto, que no te dejan salir a la calle a juntarte entre tres que te quieren dar un palazo. Ya lo cambió eso. Eso bueno, no funcionó. Sí, sí. No funcionó. Sí, no sé, pero nadie moviliza. Todo muy saltadito. Son chiquitas las movilizaciones. No, en realidad eso está contenido dentro del proyecto de la ley Omnibus, sí, que claro. Es la que se está empezando a discutir. A ver, hay que evaluar la indignación. ¿Estamos indignados? Sí. Pero ojo, que todas estas locuras que están sucediendo hace mucho tiempo. La pesca ilegal. La zona exclusiva de Argentina está inundada de barcos pesqueros con 3-4 patentes que tienen permisos de pesca otorgados en la isla Malvina por los kelpers. Y en un montón de puertos de Argentina se les hace el servicio a esas embarcaciones que pescan en Argentina de manera ilegal. Entonces, las zonas francas, que no tienen ningún impuesto y que ahora van a tener libertad de importación y que van a seguir sin pagar ningún impuesto, no son inventos de este tipo. Las que te van a arruinar la vida a vos con tu indumentaria. Las que le van a arruinar la vida a las empresas metalmecánicas y todo. Entonces, está todo, es horrible este gobierno. Pero ojo, que todo esto viene sucediendo. Sí, igual Pela, perdón, ¿no? Digo, a nivel quiebre, digo, quizás no haya que evaluar un quiebre. Capaz que nuestra historia sea como una columna vertebral y el imperio viene y rompe pedazos y cada vez vas cambiando más rengo. Digo, el 2001, o sea... Dictadura... O sea, hay una generación que el 2001 es un quiebre para nosotros, ¿no? O sea, no casualmente la gente grita que se vayan todos, digamos, y empieza a vislumbrar que hay una barrera que divide un nosotros de ellos, que antes estaba más difusa, y que a mi entender el kirchnerismo vino a volver a desdibujar. Claro, y te hago un paréntesis, ¿y qué sucede con esto? Podemos salir todos a la calle, pero si no sabemos qué pedir a nuestros representantes, vamos a caer en un ciclo muy breve en lo mismo. Porque sí, no sabemos qué pedir. Pero Pela, eso era lo otro que te quería decir. O sea, la discusión que vos estás haciendo es mucho más finita y mucho más profunda y por ahí el 90% de la población no entra ahí, no entra en la cuestión puertos y demás. Claro, o sea, hay cosas más inmediatas. Te hago otro paréntesis. La Argentina no termina en la ruta 6. ¿Eh? Es mucho más grande. Y hay gente por todos lados. Hay gente que pasa frío, que pasa hambre, que se inunda, que vive en el cerro sin ningún tipo de conectividad, que vive en una isla y que tiene que pasar por otro país como Chile para poder llegar a su casa, para visitar a su familia. Es como... Tenemos que eso, o sea, este es el peor momento de la historia de la Argentina para mí. Tenemos que de acá salir, pero tenemos que saber qué pedir, qué demandar a nuestros representantes, porque esto ahora nos va a llevar a un nivel de debate tan inferior que vamos a pedir arroz y que es necesario. Vamos a pedir arroz y nos van a dar arroz y vamos a estar un tiempo contentos, pero nosotros tenemos que hacer una demanda superior. Y lo que decimos, por eso te vamos a pedir, hay que volver a administrar todos los recursos naturales, recuperar la bandera en cada puerto de la Argentina, cuidar la frontera, cuidar el territorio marítimo. O sea, hay que demandar mucho, porque eso es algo que realmente eso sí que es una teoría de derrame, porque eso te genera protección a la riqueza y protección a tu población, dándote trabajo de calidad y reduciéndote el conflicto social. Eso es un trabajo grande, del cual no es de un día para el otro, ¿no? No, digamos, no es un 4 años ni 12, porque también es una conciencia propia. Claro. ¿Qué les parece si vamos una canción y después venimos con Luz a charlar otras cosas? Dale, dale, dale, dale, dale. Una cancioncita, nos fuimos un puchito y volvemos. Dale.

get attached. Shoot, I'm stepping in harder this year. Yeah, be ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chatty hit it. Watch the way I navigate. Ha ha ha ha ha. aire, mientras el Pela se prepara un trago, el señor trabajador, el segundo, el primero es Perón para el Pela, después viene el Pela. El segundo es el Pela. Nos escribe Juan desde la República Separatista y Mileyista de Nono. Para ponerla en WhatsApp. Hola, seres de luz. Le voy a apagar el micrófono al Pela porque al turco porque escucho todo lo que está haciendo. Hola, seres de luz, buenas noches. Buenas noches. Acá escuchando desde la casa. Entiendo lo que dice la compañera y creo que la situación actual, sea más extrema, se debe a que el sistema macabro evolucionó y tiene más frentes de ataque que en los 90. Y uno es la manera en que nos amasaron, eliminando prácticamente la resistencia ciudadana, de la ciudadanía. Bueno, de paso nos cuenta que se largó fuerte, no en la lluvia. ¿Qué habla el turco del programa? Bueno, eso dice Juan desde Nono. Esperamos un segundo que salimos en el aire ahora, ¿te parece? Que está preparando una nota y está haciendo esto desprolijo. Vamos a dejarlo todo al aire, vamos, ahí al aire. Dale, vamos. Ya, claro que, ya que nombraste al general, no, es, dale, no era keynesiano, pero aviso, no, por las dudas. No. Tengo una llamada en el aire. Sí, sabemos. Puchi, hola Puchi. ¿Estoy yo también con mi micrófono abierto? Todos. Ay, hola Puchi. Les habla Sol, ¿cómo andan? Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Sol, acá te hablamos de Radio Tinku. ¿Cómo andan? Bien. Acá queríamos que nos cuentes un poquito qué venías a presentar o qué estás presentando. Bueno, es en el marco de una gira por todo Tras la Sierra. Esta noche vamos a estar tocando en Mina Clavero, en Andamundos, un set de canciones junto a Martín Andrade, canciones que vengo escribiendo hace más de 10 años, con una compañera de ruta como Natalia Ciel, que es una intérprete de blues, que viene también a compartir unos temas con nosotras. Y bueno, construimos una gira colectivamente, con artistas locales y por diferentes lugares detrás de la sierra en toda esta semana. Qué bueno. Che, ¿hoy dónde estás? Hoy en Mina Clavero, Andamundos, ahora en breve, en un ratito. Dale. Para que si no tienen planes, pueden venir. Después de cuando terminamos, vamos. Andamundos es el hostel que está sobre San Martín. En el programa pueden venir. La dirección de Andamundos. ¿La dirección de Andamundos? ¿Vos la sabés, Ariel? La dirección de Andamundos es Avenida San Martín 554. Perfecto, San Martín 554. Che, ¿y después dónde vas a estar? ¿Dónde sigue la gira? Después mañana en Los Hornillos junto a Montserrat. Es un concierto todas mujeres compositoras y bueno, particularmente Montserrat es una artista de territorio, ¿no? Y bueno, también con Martín Andrade vamos ahí a estar compartiendo diferentes canciones que venimos escribiendo, así que nada, muy contenta. Después el viernes en Dono, en Buena Pinta, y después el sábado en Humana, San Javier, junto a Fuera del Tiempo y la editorial Punk, Alcohol y Fotocopias. Así que nada, súper contenta. Bueno, estás contenta. Mucho trabajo, mucho movimiento. Bueno, bien ahí. Bueno, repetimos, hoy va a estar en lo que nos repetimos, Ariel. ¿Qué cosa? Hoy querés repetir. Hoy en Andamundos, Avenida San Martín 554. En Andamundos Hostel, en la Avenida San Martín, acá en pleno centro de Mina Clavero. Dale, perfecto. Bueno, mucha suerte y vemos si nos llegamos después. ¿A qué hora arranca esto? Vamos a estar arrancando a eso de las 10:30, 11. Dale, perfecto. Bueno, mucha suerte y contá con la radio si querés promocionarlo todos los martes. Que nos mande un link con alguna canción que la pasamos. Si me mandás un link tuyo, si me lo mandás a este teléfono, te lo pasamos acá. Me encantaría. Ahora en breve les mando alguna canción. Dale, gracias. Y bueno, nos vemos en un ratito. Nos vemos. Gracias. Suerte. Gracias. Chao. Bien. Che, yo me quedé pensando acá en el mensaje que mandó Juan. Que decía que... Lo repetí de vuelta el mensaje porque no lo escuché, perdón. Estaba con este llamado. Qué mal. Perdón, Juan. Hola, Seré de Luz, buenas noches. Acá escuchando desde casa. Entiendo lo que dice la compañera y creo que la situación actual es más extrema, sea más extrema, se deba a que el sistema macabro evolucionó y tiene más frente de ataque que los 90. Y uno de esos sería la manera en que nos amansaron eliminando prácticamente la resistencia a la ciudadanía. Yo voy a ver si realmente nos amansaron la ciudadanía, se amansó. Yo no creo en eso, digamos. Cuando llegamos a un extremo, la ciudadanía siempre sale a la calle. Yo veo las calles ahora, vos decías hace un rato, acá el profesor, y yo no estoy tan de acuerdo. Sale, estamos en verano también, ¿no? Esto fue en el 2001, en fines de diciembre, se extendió, ¿no? Y yo quiero ver ahora cuando pase todo esto, y ya salió la gente a la calle, nunca sí. Se dio un paro tan rápido en la CGT como activaron. No. Sí, yo creo que la diferencia con el 2001 es que en su momento el campo popular estaba mucho más unido. Yo no sé si tan... No, y yo creo que también juegan ellos con la suerte de que el gobierno de Néstor y Cristina dejó todo un tejido de sostén social. Porque hay un montón de instituciones, hay asignaciones, es como la gente no está en bolas. Por más que sea carísimo el alimento, por más que sea... un tratamiento costosísimo, hay salud, hay acceso, hay un plan de sostén. Las jubilaciones son malas, los planes no alcanzan, las asignaciones son bajas, todo lo que quieran. En el 2001 no había nada de eso. Yo ahí sí veo una diferencia. Entonces, claro. Eso hace que hoy por hoy, mucha gente de los que van a estar en la calle, hoy están de vacaciones. Feísimo lo que te digo, ¿no? Después, cuando vuelvan de las vacaciones, sí van a ir a protestar. La CGT avisó 26 días antes que va a ser una manifestación. Difiero, no creo que nadie que esté vacacionando a 50 lucas el hospedaje y demás sea un cobrante de un plan social. No digo un plan social, pero de una protesta en la calle, en Buenos Aires. Por eso hay poca gente. Vas a ver que en marzo va a haber muchísima más. Hace calor, boludo, para protestar. Bueno, también, entonces no es tan grave, digamos. Retranspira. Para mí es que salía el otro día a romper todo. Digamos, ¿no? Sí, a mí me hace, no sé, ruido Juan, ¿no? El oyente, esto de nos amansaron. Por supuesto que estoy de acuerdo con Juan en que el sistema capitalista siempre se va fortaleciendo mientras exista. Me acuerdo hace unos años... cuando fue la crisis en Estados Unidos, decían la crisis del sistema capitalista mundial. Y fíjate dónde estamos hoy. No estamos hablando de una crisis del capitalismo que esté por derribar ese sistema y construir otra cosa distinta. En eso estoy de acuerdo. Después lo del amansar, a mí, disiento por ahí con ese concepto, voy más por el lado del Pela con pensar... Que arrancamos de una base con más derechos, con un Estado que estuvo presente, que aquel que la venía pasando mal o que no la pasó, o que en los 90 la pasó mal, en estos últimos años tuvo un cierto tejido de protección que incluso durante el macrismo se pudo ir sosteniendo. Sí, es verdad que en los 90 veníamos, o en el 2001 veníamos de toda la organización del movimiento piquetero, que hoy no sé qué hay de todo eso. Eso fue un hito en nuestra historia, que la organización del movimiento piquetero fue una de las organizaciones más grandes, populares, dignas de nuestra historia, y con una resistencia muy grande. Y eso sí no lo tenemos. O sea, esa organización hoy no ahí me miran como... Fue la primera organización que salió. La primer movilización se le hizo a la semana de asumir y el bloque piquetero grande, polo obrero, la cabeza y demás, salieron a los 3 días que asumió Macri. Milei. Segunda semana se sumó la CGT. No es el mismo bloque piquetero histórico, enorme, gigante de Costiqui y Santillán, pero hay... Claro, lo que pasa es que la CGT es relativo porque las personas tampoco salen, porque la gente tiene miedo. ¿Qué te vas a ir a dar un garrote? La CGT te tiene que dar el apoyo sindical. Todos los monos que tiene la CGT que ganan guita por ser matones y no hacen nada realmente más que hacer presencia, tenía que haber estado en la calle cuidando a la gente, ¿entendés? Ya que son tan matones, tan barra brava, ya que manejan clubes de fútbol, ya que los mismos gente de camioneros, la misma gente de un montón de sindicatos que son re pesados, pero ¿qué pasa? Dejaron a la gente sola, por eso no hay esas semejantes manifestaciones, porque la CGT está guardada esperando a ver los carpetazos que tiene Milei para tirarle. Cuando le tire todas las carpetitas arriba de la mesa, va a ver cómo puede actuar y le va a pedir permiso 25 días antes de que pasa lo pase. Que ahí difiero con vos, porque no es tan fácil organizar con bases, con todos, porque no solamente capital, el paro general a nivel país. Entonces no es tan fácil como uno desde acá dice, mañana salimos y hacemos un paro. El día que sale el polo obrero que salió era por el 20 de diciembre, no era, digamos, era una marcha que se viene haciendo clásica, sí. Desde el 2001. Pero entonces, digamos, entonces no. A lo que voy es, para hacer una organización de CGT, yo no estoy defendiendo a CGT, pero lo que quiero decir, vos tenés que organizar bases, tenés que llamar a todos, tenés que coordinar con todos para qué día lo hacemos. Y está planeado porque ese mismo día, que es el 24, se junta el Senado de vuelta a ver si sale la ley ómnibus. Es decir, no es, las cosas no son tiradas así. Digamos, yo no estoy defendiendo a ninguno de esos gordos de ahí, sino que digo que tampoco es que nos organizamos y salimos a la plaza como lo vamos a hacer mañana. Vale, sí, vale, un montón, porque cada vez va generando más gente. Pero después, cuando vos sos una institución como la CGT, no es tan fácil organizar. Mañana salimos y salimos todos. No, vos tenés que organizar todo el mundo trabajador para salir. Y en eso, creo que por primera vez, entre los movimientos de izquierda y la CGT se ponen de acuerdo que eso lleva un trabajo, sí, digamos, para coordinar. Claro, pero ¿qué pasa si vos, para mí, si es tan... Si querés que sea grande esto, si vos querés que sea así desprolijo y que salga poca gente... No, para mí tiene que ser grande y tiene que representar la gravedad de la que ellos describen, que es, porque vos los escuchás y es una atrocidad lo que está viviendo. Pero entonces, en este mundo de hoy, en el cual hasta un poligrillo como yo tiene un teléfono en la mano, y yo tengo un camión, yo puedo llevar 30 personas en la caja saltando, ellos que tienen 10 teléfonos, 30 secretarios y más de 2.000, 3.000 micro por gremio a disposición, lo pueden hacer mañana, si es realmente que les indigna lo que está sucediendo. Para mí realmente no les indigna tanto y van a ser políticamente correctos en organizar un día, que yo lo veo perfecto, pero la lucha es todos los días. Che, Juan nos amplía mensaje, dice: en 2001 no había redes prácticamente y, como bien decís, el sector popular estaba más unido y no habíamos ganado un mundial el año anterior ni hubo una pandemia desmoralizadora. Me dice la cantante Sol Baza, re grosa es. Bueno, vamos a... porque está como, vamos a limpiar esto. Vamos con luz. Yo me puse seria. Yo venía a hablar... Seria. De... No, es un programa político. Me dijeron, no vamos a hablar de política. Estaba muy bien hablar de política igual, no, pero... Igual te lleva a todos lados. Pero hablo el resto de las horas de mi día y de mi vida de eso. Yo creo que podríamos ir... ¿Qué nos trajo ir... a luz hasta acá, Turco? Vos que sos el responsable. ¿Cómo? ¿Qué nos trajo a luz hasta Mirá, acá? Mirá, yo hablando con Luz un día le propongo hacer... bueno, primero fuimos fiscal, yo presidente, ella fiscal de la mesa. Y tenemos en común que tenemos su hija va con Fidel al colegio. Bueno, un día le dije, che, tenés que venir a fuimos a comer a su casa... Y le dije que tenía que venir, me parece que fue ese día, que tenías que venir a la radio. Y ella encantada me dijo, voy. ¿De qué vamos a hablar? De política no vamos a hablar. Pero bueno, a veces es necesario seguir la política. Y hoy que yo dije en la entrada que no íbamos a hablar de política. Pero me tiró un tema no, que no, bueno, igual siempre se habla un igual poco igual es política todo. Sí. Quería aclarar eso nada político, más. Porque si no parecemos, ay, no vamos a hablar de política. No, por ahí la idea era reírnos un poco, divertirnos. No, que lo vamos a hacer ahora. Traer ella, más dudas que certezas. O sea, muy bien. Esto es pop. No, estuvo muy bueno porque ella me dice, ¿qué te parece si hablamos, si se puede amar más de una persona? ¿no? Hablamos de eso. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Polémico. Ley polémico. Omnibus. Hay una ley para... ¿Se puede amar a más de un dios al mismo tiempo? Se puede amar... Y yo creo que sí. Yo hice... Y acá en el Valle, sí. Sí, acá, acá en el Valle, sí. Es obvio. O sea, la gente es... Hay un montón de velas. Bueno, parece que tenés hay... como un cúmulo de creencias. Así que... Y ahí le dije, me encanta el tema. Vamos a hablar del amor. Que es ampliarlo. Y yo la primera pregunta que diría frente a eso es, y sí, lógico, no sé, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi pareja. ¿A quién amas más? ¿Nunca te preguntaron eso? No sé si ustedes tienen mamá, papá, no, por ahí me estoy metiendo en un terreno sensible. No pero, tengo mamá, pero podemos hablar. Pero ya de chica siempre. La pregunta, ¿a quién amas más, a tu mamá o a tu papá? Yo siempre decía a mi mamá. Porque... Un saludo a papá. ¿Eh? Un saludo para papá. Un saludo para papá que me está escuchando. Y a los medios hermanos. Sépalo, señor. Bien, todos los problemas venían de ahí. Que amaba más a mi mamá que a mi papá y no los amaba los dos por igual. Era psicología. Pero bueno, ahora que soy madre, nadie se anima a preguntarme, pero siempre está esa cosa de: ¿y cuál es tu preferida? Yo tengo dos hijas, ¿viste? ¿Y qué decimos las madres y los padres? Claro, obvio. ¿Y por qué a los hijos sí y a los chongos no? A los chongos no. ¿Eh? ¿Por qué no? Al tema de los chongos. ¿Eh? A las parejas, a los vínculos. O los amigos. ¿Viste? En la amistad que siempre está la pelea cuando sos chico de quiero ser el mejor amigo, quiero ser la mejor amiga de... Vos sos mi mejor amiga, la medallita de la amistad, no sé, entre acá los varones... No, sí, que, había un poco el mejor amigo. Si existía eso. Medallita no había. Medallita de la amistad era vos comprabas un corazón que venía cortado en dos o algo así y te quedabas una mitad y la otra mitad se la dabas al mejor amigo, mejor amiga. No lo supe. Sí. Nosotros comprábamos con mi amigo Charlie, prácticamente mi hermano, comprábamos dos Brahmas en los 90 y de un peso. Y tomábamos cada uno del pico y la amistad era brindar fuertísimo. Y 2x3 se nos rompía una de las botellas. Esa era la medallita. No salía de la medallita. No, yo igual lo de la medallita lo hacía antes de que tomara birra. Claro, era más chica. El profesor nació con una cerveza. El profesor, claro, nació y no lo amamantaron, le dieron birra. Qué feo momento cuando la persona que vos considerás tu mejor amigo en una reunión más amplia dice, no, pues mi mejor amigo es el pelo, y decís, ¿te ha pasado eso? Y sí, siempre pasa eso. Bueno, es como cuando crees que estás en pareja con una persona y no estás en pareja con esa persona. La persona no considera que vos sos su pareja. Eso sos muy bueno. Sos bueno. No sé qué sos, pero... Sí. Sos un garche. Yo ya hace 18 años que estoy en pareja, así que no me acuerdo mucho de ese momento. Pero el momento en el que dejás de ser otra cosa y pasás a ser la pareja. Sí, a veces yo ahí tengo como una duda de que a veces uno es, por en mi caso, a mí yo he estado de los dos lados, ¿no? Que pensé que ella me amaba, no fui amado, no fue de revés. Eso es porque le hicieron creer que tenía que amar a uno solo, ¿entendés? Por ahí hubieses tenido lugar en su corazón. Claro, y estuve del otro lado de explicarle a esa muchacha en ese momento de que era esto lo que había hecho, lo que podía dar era esto. Y después como que yo creo que ahí se confunde un poco cuando vos tenés... Digamos, tenés una buena relación, tenés una buena cama, tenés lo que tengas, pero es eso, ¿no? Y todo eso después se confunde y te dice, ay, y no, vamos a tener algo más, ¿querés que te presente a mi padre? No, yo no quería conocer a tu padre, yo quería tener esto nada más, era esto. Y del otro lado, yo me fui enamorado a Rosario a buscar una chica, y la chica me presentó a su novio. Chica, ¡ay, no! Bueno, pintó. No. Te presento a mi novio, vos no quiero nada con vos. Pero viene hasta Rosario. ¿Sabes lo que te pasa que Rosario? ¿Sabes lo que? Yo ya es parte Yo creo que ahí mínimo le tenés que pedir que te pague el pasaje. Claro. Yo creo que hay que hacer como indemnizaciones amorosas. El orgullo de salame de hombre me. Porque estaba con mis amigos que me habían acompañado. ¡Ay, no, por favor! Fue en el corazón. Si alguno me está escuchando. Rosario siempre estuvo cerca. Era en la Loma del Orto. Che, ahí surge otro tema. Si el amor tiene que ser devolucionado, o si tiene que ser correspondido, digamos. esto, si yo te amo y me llevas a Rosario y no me amas más, me pagas el pasaje vuelta. O no, si, nunca me amó. O si te eso lo digo, o sea, vos deliraste. Yo deliré. Vos deliraste, no, te sacaste el pasaje a Rosario, pero del otro lado nunca. No, hablábamos todas las noches, sí. Pero había pasado algo entre vos y esa chica. No, la conocí en un cruce de. Volviendo de Brasil, yo la conozco y nos ponemos a charlar. Y para mí nos enamoramos. Y ahí me pasó el teléfono. Y charlábamos todas las noches. Y le dijiste, me voy a Rosario. Me voy a Rosario Barte. Sí, y ella te dijo, dale, vení. Sí, obvio. Y cuando llegaste te dijo, él es mi novio. Él es mi novio. Ah, bueno, no, ahí hablaron. Hubo un poquito conmigo. Fue raro. Pero bueno, ¿qué pensás vos sobre esto de amar a dos personas a la vez, o tres, o cuatro? No, yo ya nos metimos con el concepto de amor por ahí. No sé, no si hablar de amor. Bueno. Digamos, pensemos. ¿Se puede querer? No, pensá en esto de la pareja, ¿no? Cuando la pareja se vuelve tu pareja. Para muchos y muchas es la pareja cuando empieza a haber exclusividad sexoafectiva. Sí. No solo porque conoces a la mamá o al papá, que eso puede no suceder nunca, ¿no? Sino cuando ya hay como un cierre en ese vínculo. Bueno, ahora yo me vinculo con vos, vos te vinculas conmigo y ninguno de los dos se vincula con nadie más. Y ahí pasa a ser una pareja, ¿no? La gente más joven que ustedes y que yo... Ahora como que empiezan los vínculos, construyen otros vínculos, ¿no? No todos los jóvenes, hay muchos que siguen con la cabeza cagada por Cris Morena y todas estas cosas que hemos consumido todos. El otro día le decía a una amiga, ¿puedo decir acá palabras inapropiadas? ¿Cuán serios somos? Le decía, sí, después de las 10 podemos decir lo que sea. Listo. Le decía, y lo que pasa es que nosotras queremos jugar a ser putas, pero tenemos la cabeza cagada por Cris Morena, ¿viste? Entonces, querés chonguear y flashás amor con cualquier chongo. Entonces yo le decía esto a ella por algo que le estaba pasando. La que chongueaba era Cris Morena en el programa. Que chongueó fuerte, ¿eh? Sí, alto abuso se clavaba Cris en el programa. Ahora voy a recibir una denuncia de Cris Morena. ¿Puede pasar eso o no, no? No creo que no, listo, no, no creo, creo que esto le llegue a Cris Morena. Pero digo, yo no sé cuánto hablar de mí y cuánto no hablar, ¿viste? Porque ahí es complicado, vivimos en un lugar chico. ¿Puedes hablar de una amiga? De una amiga. Ahí está. Tengo una amiga que... No, puedo hablar. Yo estoy en pareja hace 18 años, ¿no? A los 20 años, tengo 38, a los 20 años me puse en pareja con la persona que estoy, que ahí... siempre me río un poco por dentro cuando escucho esto de me presentó a su mamá o a su papá. Bueno, yo fue al revés. Mi suegra me presentó a su hijo antes de ser mi suegra. Así que yo no tuve ese problema. Yo a la madre ya la conocía, ya entré, ¿viste? Entré, que sabe cómo. La puerta abierta. Sí. Ya entré con el ancho de espada, más o menos, a esa familia. Pero bueno, después de tantos años de pareja, donde vos ya tenés construidas un montón de cosas. Materiales, emocionales, simbólicas, históricas. Sí, materiales, una casa, no sé, autos, esas cosas, digo, materiales como deudas. Deudas materiales también tenés. Y apostás a seguir con esa persona, porque todo eso que construiste está bueno y también te proyectás a futuro con esa persona. Pero de repente eso de decir, wow, yo voy a estar solo con esta persona por el resto de mi vida, es fuerte, es raro, gente. Sí, es raro. Es raro. Sí. Por eso me gusta el nombre del programa de ustedes, Más Dudas que Certezas. Pongámosle un poco de dudas. Y aparte, pensemos que, así como hablábamos lo del... mirá con lo que te estoy comparando, por dónde me estoy yendo. Pero como hablábamos esto de la frontera marítima y de que los barcos vienen cuando en realidad no tendrían que venir. Echa la ley y echa la trampa. ¿Por qué? Porque ¿cuántas parejas hay que existen que son parejas constituidas desde un vínculo exclusivo sexoafectivo? Y que eso no pasa, de verdad. Yo no les voy a preguntar a ustedes de lo personal, ni nadie va a hablar de lo personal. Pero todos tenemos un amigo, una amiga, un conocido, un vecino, un tío, un padre. Incluso por ahí nuestras propias historias familiares de que te llega la... No, y se separaron porque la cagó. O se separaron porque lo cagó. ¿O no? Sí, sí, sí. Pasa. Entonces, eso pasa. Sí, o no, o pasó no, siempre. Es que siempre fue más oculto, encima, esto que vos decís. En vez de blanquearlo, a mí me parece decir, che, mirá, yo si pinta me quiero acostar con otra persona, o no, o lo que sea. Y generalmente fue oculto eso. Yo creo que viene de años de ocultarnos deseos. No solo del acostar, a veces la exclusividad es tal que ni siquiera podés, no sé, digo, cada vez por ahí se escucha menos, pero... ni mirar, ni desear, ni decir me gusta este o aquel, o me gusta esta o aquella, o mirá que... Sí, eso, digo, sí, como... Sí, sí. También está el plano de la fantasía, porque hay quienes dicen, no, pero está bien tener la fantasía con otra persona, pero no concretarla, ¿no? Como esto de, tengo la fantasía de ir al Caribe, pero no lo concreto. Bueno, por ahí pues no tenés la chance de concretarlo. Si te vienen y te dicen, che, vení, te llevo al Caribe, vas. Sí. Pero hay ahí como una cosa de represión que tenemos, que yo lo hablaba con vos, Turco, y vos decías, y en esto tiene que ver la religión. Yo creo que estoy... Y me acordé, sí. Yo vengo de la religión católica, no sé ustedes si vienen de alguna religión, no puedo hablar de muchas, pero del catolicismo puedo hablar bastante porque tomé comunión, confirmación, bueno, sé algunas cosas. Pero uno de los mandamientos es no desearás a la mujer de tu prójimo. Y no cometerás adulterio. O sea, ya arrancaste mal, estás cagando a Dios. No estás cagando a tu pareja, ¿entendés? Estás cagando a Dios si estás con otra persona. Ya, lo peor que podés hacer. Y es la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la mujer no podía nada. La mujer no se, nada, no, no, no se no, pensaba no. Como un sujeto deseante. O sea, ¿qué va a desear? Si no desea ni al propio marido, por así decir, ¿qué va a desear a otro? No puede desear la mujer. Y es fuerte, porque eso lo tenemos ahí como, como algo muy metido en nuestra cultura y en lo simbólico. Y por ahí mi mamá, si me está escuchando, se va a decir... ay, ¿qué estás hablando de esto? No, no aprendiste nada, Mariana. Escucha a tu marido, hija. Si te escucha tu marido, pobrecito, pobrecito, la vergüenza que va a pasar a partir de ahora. No, hay vamos a derribar ideas falsas. No es que yo ahora me voy de acá de la radio a garchar con 10 personas, ni con una, seguramente, ni con mi marido. Hoy nos toca. Ya uno tiene los fuertes declaraciones de la sesión. Porque uno dice estas cosas y a veces no, termina como diciendo, no, ah, sí, sí, me sino cojo que todo. Tiene que ver más con una actitud. ¿Viste el celo este de? A mí me pasaba de que sale él y siempre está el comentario, y bueno, hay que ver si está con los amigos. ¿Viste? Ya cuando vos planteás un vínculo donde hay una libertad de no sí. estar controlando lo que el otro hace, ya eso cae por sí mismo. O sea, ¿qué importa si yo está...? Yo creo que es mucho más sano eso, en esto de que somos seres libres en sí. Aunque tengamos una pareja, somos seres libres y uno puede hacer su vida, lo que le gusta, y no siempre es con el otro. Cuando está con el otro, generalmente es porque tenés ganas de estar y pasarla bien. Ah, yo entendí eso. Y la verdad... Sí, lo importante es con ese otro siempre... tener acuerdos que sean consensuados dentro de ambas partes, ¿no? O sea, que tu pareja, si es tu pareja o lo que vos quieras llamarlo, el vínculo que tenés con esa otra persona, sepa cuál es tu postura y que esté de acuerdo y que vos sepas cuál es su postura y que esa otra persona esté de acuerdo. Y que se puede ir conversando eso. ¿Y conoces parejas que funcione eso? Sí, acuerdo? ¿Sí? Sí, conozco parejas en las que funciona. Y en las que funciona bien y que por ahí los motivos de pelea, discusión o posibles separaciones, por así pensar, son otros. No es eso. Tiene que ver con otras cuestiones. Hay algo que se le pone demasiado énfasis a lo sexual, ¿no? Yo creo que todo se centra ahí, ¿viste? Es como también había mucho en mis épocas del macho cincuentón, que había esto de que viste, no comentabas cómo garchabas con tu novia en ese momento. Cuando eras adolescente. No le contabas a tus amigos. Y no porque si no tu amigo te le iba a mirar, viste, porque había algo así, no sé. ¿Qué hora es? Estamos en un horario ya... Hay una repetición diurna. Se acostó. Te tiró la... Pensá... Poetizalo. Eso. O vos le... Eso. Ah, bueno, entonces había... No podías contar cuán perra era la chica con la que estabas, porque si no el otro te lo iba a cagar. Y no sé si era perra. Era cosas que a todos nos gustaban. No, pero vuelvo a esto de la mujer, de esto. Porque... Ay, nosotras sí nos contábamos, ¿eh? No, la mujer se cuenta todo, el hombre, es entre el hombre, es el desconfío del hombre. Yo después lo empecé a contar y viví mucho más tranquilo, porque también había andado con más libertad y con mi pareja teníamos esa forma de relacionarnos. Mirá, a veces me viene otra cuestión. Porque cuando vos dijiste que formaste tu pareja a los 20 años, yo decía, ¿20 años? Yo no. A los 20, ¿qué carajo hacía? Pero tú, digamos, ¿no? Estaban en otra historia. Y me di cuenta que eso está muy bueno. Porque, ¿qué cosa? A los 20. De cierta manera. ¿Haber sido un pelotudo a los 20? Claro. Sí, claro. Porque si no, después te volvés una pelotuda a los casi 40, ¿entendés? No, no quise decir eso yo. Pero como que. Profesor, respete a la señorita, por favor, la señora. Disculpe, Arturo. No quise ofender. Pero eso, ay, suena horrible decir viví las etapas cuando hay que vivirlas. Eso suena horrible. Pero, de cierta manera, el haber caminado así libre, en un momento dije, el hijo esta es mi compañera, este es el hijo. Es que, a ver, todo bien, puede haber una mujer muy hermosa, pero no sé qué tiene, no sé, yo me refugio en mi casa de otra manera, digamos, ¿no? Como que... Pero yo creo que ahí son los... Estoy superado. Yo creo que son intereses, digamos, ¿no? Por todo lo que viví antes, quizás. No sé, como que no me llama. Bueno, sí, yo creo que puede ser, ¿viste? Como... y puede no ser. Claro. Digo, puede funcionar funcionar. Hay personas que viven como a tus 20 toda la vida. Claro. Y entonces se le exige, no, tenés que ahora sentar cabeza y tener... ¿Por qué? No, yo hablo de elegir, ¿viste? Cuando vos todos los días elegís estar en el lugar donde querés estar. Yo elijo todos los días estar donde sí, estoy. Pero son, claro, yo y a veces eso de todo ese quilombo que se arma también porque por ahí la vida te llevó o te expone, no se expone por ahí, a vivir responsabilidad como tener un hijo a los 21, 22 y hacer un montón de cosas que después decir, bueno, pará, ya está, fui recontra responsable, crié a mis hijos, todo. Ahora quiero vivir. Está bien, pero no, yo creo. Ese es donde vos por ahí también decís. Che, pará, yo quiero tener otra pareja, quiero vivir esto, porque no lo pude hacer. Claro. Cuando tenía 20. Sí, pero a los 20 tampoco me interesaba, por ahí. Claro. Esto que vos decís, sí. ¿No? Lo que te interesa y lo que buscás y lo que querés. Yo por ahí a los 20, eso que vos decís de una vida más como, no sé, cómo llamarla, alocada, libre, adolescente... Sí. Bueno, no era lo que me interesaba en ese momento. Entonces, por ahí, ¿por qué ciertos intereses tienen que llegar en ciertos momentos de la vida? ¿Viste? Como la maternidad nos pasa cuando nos ponen este peso de que hay que ser madre más joven porque después de los 40 ya sos vieja para ser madre. ¿Por qué? Si yo siento que ahora tengo ganas de criar, de maternar, de estar con un bebito chiquito en mi casa... No yo, ¿no? Digo, otras sí. Mujeres. Entonces, también como un poco derribar eso de por qué ciertas cosas tienen que ser en cierto momento de la vida y no en otro. Y pueden volver, esos momentos pueden volver, irse, llegar, entrar, salir. Para mí, por eso vuelvo al programa, Más Dudas que Certezas, siempre. Yo elijo estar en mi casa, sí, elijo estar en mi casa. Siempre voy a elegir, eso está claro. Pero después puede ser que vos vayas cambiando y elijas otras cosas. Con tu pareja o sin tu pareja, ¿no? O con tus hijos, sin tus hijos, no sé. O con otros amigos, como cambian los amigos. Cada vez que llegas a un lugar, vos estamos conociendo gente nueva. Todo eso. Para mí la vida sí la siento siempre transformándome, digamos, siempre cambiando. siempre yendo, porque si no, como que se me torna medio aburrida. Así, siempre veo la misma mesa. A mí. Hay gente muy interesante en este mundo. Eso es. Por eso inevitable. Mismo me parece que eso de que siempre te estés transformando, hacer radio, nunca habíamos hecho. Estamos acá sentados hablando. Se nota, ¿eh? Se nota. Sí, se nota. Que nunca habíamos hecho. Pero eso, siempre ir buscando algo más. No sé, me parece que eso es lo interesante de esta vida. Sí, la búsqueda, el deseo. El deseo está. El goce también, ¿no? Me imagino que si estamos. ¿Cómo es bueno, esa yo charla? Ya me agregué. Yo charla? Ya me incorporé, pero si estamos haciendo radio ahora es porque hay algo también que estamos disfrutando de esto. Total. Que por ahí, en otro momento de tu vida, o no tuviste la oportunidad, o no te la diste, o no era lo que te. Claro. Eso no, por eso, en este momento, yo fui padre grande también, ¿no? Y por ahí no estaba buscando ser padre antes. Si llegaba a ser padre antes, no sé qué iba a pasar. Pero sí, estoy re contento de ser padre hoy a la edad que tengo 50 años. Eso digo. Llegó este momento. Creo que las cosas llegan cuando vos las buscás. Cuando no, porque te tocan, digamos. A mí no me tocó ser padre. Yo con Sabrina dijimos, vamos a tener un hijo. Vamos a tener el segundo. Y yo digo que las cosas... No, vino el hijo. Y bueno, te pusiste un forro. Y sí. Si no te cuidás, llega el hijo, ¿no? Todos lo sabemos. Sí. Entonces a eso voy, que estar más presente en las cosas que te están pasando. Yo generalmente me quedo solo o a la mañana me levanto y pienso lo que cómo estoy, cómo quiero estar, a dónde quiero ir. Y digamos, elijo estar en este lugar, sueño con estar en otro lugar en algún momento, digamos, ¿no? Esa cosa a mí del trabajo a la casa que se le dice, no me satisface, por eso estoy acá, digamos, ¿no? ¿Y dónde estamos? Me parece que eso, lo que vos hablabas de repensarse después de estar tantos años con una persona. No, desde el principio, hay quienes construyen esos vínculos siempre con todas las personas con las que se vinculan, claro, digo, claro. Como desarmar un poco esta idea que una tenemos sola. De la pareja como eso que es como esa exclusividad. Una propiedad privada. Exacto, la privatización del vínculo. Es como yo me vinculo con vos te vinculás conmigo, ninguno se vincula. De hecho, a veces eso llega a tal punto donde ni siquiera hay lugar para las amistades. Entonces, se llega a extremos en los que no hay ni tiempo, ni ganas, ni lugar para el placer en estar con amigos, digo. Después, si vos decías te acostás, qué frase de otra época, ¿no? Te acostás. Después, si vos te acostás o no con esa otra persona, ya pasa a ser un detalle para mí. Pasa a ser un detalle. Si vos tenés la posibilidad de disfrutar de otros vínculos y de encontrar placer en esos otros vínculos. El placer no tiene por qué ser sexual o lo que imaginamos cuando pensamos en lo sexual. Ya ahí es pensarse desde un vínculo con mayores libertades. Porque no importa si vos estás jugando al fútbol con tus amigos, haciendo radio o comiendo con otra chica, siempre y cuando esa otra chica, digamos, también esté respetando como sus acuerdos, porque después es como una... Digo, vos tenés una pareja abierta, ¿no? Sí. Se supone que vos podés estar con otras personas además de tu pareja. Y estás con una persona que está en pareja, pero esa pareja no es... Está abierta. Y vos conocés, porque acá vivimos en un lugar muy chico aparte. Entonces hay un concepto que acá hay que ver como hasta dónde se aplica. Claro. Entonces ahí, ¿estás actuando moralmente correcto o no? Y es que yo ya ahí te metes en el, digamos, cada uno arreglaría... Porque se supone que vos no estás fallando en el acuerdo que tenés con tu pareja. No. Tampoco estás fallando en el acuerdo que tenés con esa otra persona. Claro. Pero sabés que esa otra persona está fallando en el acuerdo. Y sabés quién es la persona con la que está fallando. Y pero tu acuerdo no es con ese tercero. No es con el que está de claro, la ¿hasta dónde llegan los acuerdos? Yo siempre veo las cosas desde la óptica del obrero, del trabajador. Y personalmente, y creo que pasa en muchas, en muchos hogares, estamos como con un déficit de tiempo compartido por las distintas actividades. Sí. Tanto las mías como las de mi compañera, que por más que ella trabaje en casa, es impresionante lo que labura. Tiempo y tiempo de calidad también, porque a veces tenés tiempo, pero está no, tan hecho mierda que no. No, lo hacemos la diaria así. Claro. Ah, ya estamos todos durmiendo. Entonces, como que, digamos, no me imagino la conversación, digamos. Ponerle que a mí me interesara, ¿no? Decías, che, negra, ¿qué te parece si los jueves me hago un tirito por ahí? ¿Cómo lo ves? No, igual va a ser raro que pongas un día. No sé, lo más probable es que termines en la esquina solo fumándote un cigarrillo. ¿Sí? Porque estamos diciendo que es lo mismo que ir a jugar un partido de fútbol, digamos. Los jueves fútbol con los amigos, o el miércoles fútbol, el jueves. Sí, pero ella te estaba diciendo, hablando de en general, y a tomar un café con una amiga. El poliamor, ¿no? Pero primero me parece que tenemos un déficit de tiempo como pareja. Yo lo veo y lo veo en muchas parejas desconocidas. Que por ahí eso del libre amor puede llegar a ser para gente por ahí más joven, que no tiene ni los quilombos ni las responsabilidades que tenemos nosotros, o por ahí para personas que ya tienen muchas cosas resueltas y tienen tiempo de pensar en esas cosas. Pero yo como... Pero vos lo podés... No, porque vos lo podés como pensar como una posibilidad, pero no hacer nada, porque no tenés tiempo, o porque no tenés ganas, o porque no hay nadie que te gusta. ¿Entendés? Sí. Porque si vos hoy llegás a tu casa y plantean esto de, bueno, a ver, seamos una pareja abierta, bien, ¿qué significa? Y que si yo un día quiero estar con otra persona, puedo. Y que si vos querés estar con otra persona, puedo. Bueno, y te lo voy a tener que contar, porque esa es otra cosa. Te lo voy a tener que contar y vos le podés decir, y bueno, si vos querés me lo contás. O vos podés decirle, sí, yo quiero que me lo cuentes. Entonces ahí, bueno, está muy complicado, te tiene que venir y contar. Y por ahí no pasa nada. Lo más probable es que no pase nada. Ni ella ni vos. ¿Entendés? Porque no está en vos el deseo de, ni ella el deseo de. El tema es que cuando eso no se habla y el deseo está, después empieza el problema este histórico de estuvo con o se separó porque la cagó, lo cagó. La estafa, porque es estafa. Si la estafa esa de emocional de. Pero yo ya te digo, lo del tiempo estoy totalmente de acuerdo con vos. Cuando hay un déficit de tiempo, sí, como primero tendrías que pagar, o sea, recuperar el tiempo que pero de tiempo casa, para estar con el otro y para estar con vos y para estar tranquilo. Como para ponerme a hablar de... Mirá si todavía voy a tener ganas de estar viendo qué me pongo para ir a comer con una que no sé ni quién es. Pero digo, eso es como lo que por lo general se cae en eso, en creer que cuando alguien plantea esas cosas están los dos el martes, los viernes. Yo no conozco a nadie que tenga ese acuerdo de decir los martes es el día en el que tengo las citas. No sé, por ahí hay gente que usa aplicaciones como Tinder y esas cosas, sí, porque es más fácil. Digo yo, no sé, nunca usé esas aplicaciones, no tengo ni idea. Pero la vida es más al azar, no es que vos pautás. Yo te iba a decir eso, el encuentro es una fiesta y si pasa, pasa, ¿no? No, como... y no el y ahí la búsqueda, eliminás sí. Esta cosa del celo nocivo, porque está el celo de celar un poco, de bueno, que por ahí sirve en una pareja para alimentar el deseo de estar con la otra persona. Pero después está ese celo que es el celo de revisar un teléfono, de ver si realmente hiciste lo que me dijiste que ibas a hacer. Entonces, cuando vos generás otro tipo de acuerdos, no das posibilidad de esas cosas. Más allá que después no hagas nada, que es lo más probable. Y después te la complico más. Después tenés parejas que son de a tres. ¿Viste eso? Él me abre los ojitos, que está sorprendidísimo. Está tomando nota. Está tomando nota, sí. Che, acá tengo, me llegan más mensajes de Juancito nuevamente. Qué buena la polémica filosófica. Me encanta este programa. Y pienso con respecto al tema. ¿Podrá ser que vínculo contrato de pareja se fue estereotipando en el sentido de la fidelidad a medida que el ser humano fue experimentando o descartando formatos? Claramente hay excepciones, pero entiendo que predomina este formato monogámico, al menos en Occidente. Por mi parte puedo decir que la fidelidad la veo como la entrega de algo valioso. Es una manera de demostrar exclusividad. Pero ¿es un acuerdo o no? Si lastima a mi compa, me lastima a mí también. Igual puede fallar, decía Tusam. Muy bueno. Hay algo que yo veo en eso, esta cuestión de que generalmente se piensa los acuerdos, hay un montón de acuerdos que no lastimarían tanto como lo sexual. Vuelvo a lo sexual porque es algo para mí que marca una pareja, por lo menos en la que yo estoy acostumbrado, que marca tanto. Yo te puedo mentir, no sé, me fui con el pela a... Y después terminamos, y bueno, no la hice tan larga, volví más temprano, no se me ocurre nada. Pero volví como a las 6 de la mañana. Bueno, y después le dice, bueno, ya está, como, no pasó tanto. Ahora, uno le dice a su pareja. Yo tuve una pareja anterior que era muy, muy celosa, y enroscaba, y yo entraba en ese enrosque, y terminamos siendo una pareja totalmente conflictiva. Y era eso. ¿Miraste la revista? ¿Qué miré la revista? Y miraste la revista y estaba esa en tetas y yo... no sé, yo estaba mirando ahí. No sé si miraba las tetas o miraba el diario, las noticias de hoy. Era como muy enroscado, pero lo único que importaba, yo veía de su lado, era lo sexual. Claro, no importaba si llegabas 4 horas más tarde, no porque importaba. Te habías colgado con el pela... A tomar birra. Nos gastamos la plata de la feria. Y mientras que no hayas estado con otra, todo se perdonaba. Eso se perdonaba. Es muy bueno, pero, pero ves, entonces, yo digo, siempre se centra en lo sexual. Sí. Como si la pareja fuera lo sexual. Yo creo que si vos tenés buen sexo con tu pareja, es porque estás en un momento bueno de tu vida. Generalmente uno, si no son acostadas, viste, bueno, vamos a hacerlo porque tengo, no sé, tenemos ganas y ya está. Creo que los mejores encuentros cuando vos estás muy bien con tu pareja, estás descansado, te encontrás porque tenés más tiempo para verte, que eso generalmente a veces sucede cuando te vas de vacaciones. O hay un suceso que alegra. O un suceso. O tenés que estar también escabio. También. Te tenés que escabiar para. Una droga. Eso sonó terrible. Sí, suena. A mí me gusta estar fumando un porrito y tener sexo. La verdad que me gusta mucho. Y el sexo posporro es. Sí, es hermoso. Y después tomarte algo, un aperitivo. Ya me ven. Che, ¿quieren que hagamos un cortecito? Dale, descansamos, sí. Un toque y volvemos. Sí, dejá algo picante. ¡Ay, no! Vuelta. No me digas esto. ¿Qué puede ser? No, preguntá algo vos. Yo te tiro una. Dale. Una porque la he escuchado. Dale. Che, con el pela somos pareja. Sí. ¿No? Sí. Y yo temo perderlo. Sí. Y el pela me dice, ¿abrimos la pareja? Y yo por miedo a perderlo digo, sí, dale, abrémosla. Y yo me la fumo y el pela está... El pela está de fiesta. Y yo estoy acá diciendo, sí, pero yo fue un acuerdo que tuvimos porque yo no quería perder la pena. Te abro otra y le meto algo más. Sí, un hijo. Copada, claro. O un hijo. Que te quedas en perdida. Ah, exacto, lo mismo. Vamos un cortecito y volvemos en 5 minutitos. Gris nariz, es un poco lento. 40 y es mejor que meta mis cosas adentro. Donde estoy latiendo, donde estoy muriendo. Soy descendiente de tu buena gente. No tengo grafía, me faltan los dientes. Y mi geografía es la de la muerte. No tengo alma para llevarme algo. Tengo que jugarme mano contra mano. Cosecho entierro, reparto daño. Nací, me dieron un fierro en la mano. Y esto que es de piedra y dura un rato, pa' vos es mierda. Constitución, soy hijo del trueno, padre del sudor, la calle es mi tobogán y me voy a deslizar y me voy a deslizar. I was born in Constitución, me mezclo entre la gente, apago mi motor, me dejo llevar por el smog de capital. Por el smog de capital. I was born in Constitución. No me pregunten pa' dónde voy. No me dejan despegar. No me van a adoctrinar. No me van a adoctrinar. Él es el héroe que andabas buscando, ágil como un pez. Él te salvará de tu humanidad. Él es el héroe que andas necesitando. Lo vas a ver llegar. I was born in Constitución. Llevo en las venas la sangre del halcón. Me quieren enjaular, ningún candado aguantará. Ningún candado aguantará. Fue ya de chiquitito que noté que había empezado. Cuando fui le comenté a mi maestra de primer grado. Le dije, señorita, no quiero ser maleducado. Lo que pasa es que en la escuela enseñará a ser empleados, imponiendo los modales, imponiendo la rutina, para que me vaya haciendo a la idea de la oficina. Pero yo, señorita, no quiero ser parte de esto. Si usted quiere ser cómplice, pues suerte con eso. Así que me fui a patear veredas, aprendiendo a distinguir lo que ahoga de lo que quema. Y viajando por el mundo conocí a varios seres y me fueron contagiando sus superpoderes. Y ahora vuelvo a mi barrio natal para combatir las fuerzas del mal. Esas fuerzas que te tienen maniatado, la soga irreverente de tu humanidad. Él es el héroe que andabas buscando, ágil como un pez. Él te salvará de tu individualidad. Él es el héroe que andas necesitando. Lo vas a ver llegar al héroe de Constitución. El héroe de Constitución. El héroe de Constitución. Al héroe de Constitución. El héroe de Constitución. El héroe de Constitución. Radio Tinku 107.9, la radio sin patrón. Como siempre los miércoles, dice Gonza al aire. Voy abriendo los micrófonos, sepanlo. Los miércoles estamos al aire, yo siempre se los repito a los chicos el martes, no gastemos material. Esta radio tiene también un fuerte. Debemos poner un micrófono afuera. Las charlas que se dan afuera también son enriquecedoras de lo que está pasando en el piso. Bueno, no sé por dónde vamos a retomar. Dejo el mando de aquel lado. ¿Me esperas un segundo, Ari? No. Voy a dar algo que íbamos a tener una llamada telefónica, pero bueno, ya es tarde, recién me acabo de contestar. Pero voy a dar esto. La Urpila se volvió teatro y cuenta con un patio renovado. Podestá, compañía Destapo. Este es un unipersonal de clown que nos invita a recorrer la historia del Teatro Nacional, de la mano de una payasa que al despertar es sorprendida por sus ancestros que la llevan a descubrir sus raíces y reencontrarse con su árbol familiar. Esto va con la actuación de Gisela Podestá, dirección Rosalía Jiménez, Janina Frankel, asistencia de Estefanía González, iluminación Lucas Lavalle. Esto es el viernes 12 del 1, 22 horas, en La Urpila. Es espectáculo a la gorra con un valor sugerido. Bueno, pueden reservar al 11-583-16-126. Repito, 11-583-161-26. Bueno, en La Urpila. Perfecto. Bueno, siempre quise hacer esto. Como la radio es información, se esperan tormentas ocasionalmente severas en la noche del martes 9 y madrugada del miércoles 10, probabilidad de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos, importante actividad eléctrica con ráfagas intensas. Ate la maceta al balcón, que no se le caiga la maceta en la cabeza al vecino, dirían en Buenos Aires. Muy importante, compañeros artesanos y trabajadores de la cultura, nos sumamos mañana 10 de enero, escuchen, artesanes que están en su casa porque está lloviendo, mañana 10 de enero a las 10 horas al Ruidazo Nacional en favor de la cultura y de nuestros lugares de expresión y trabajo. A esa hora estaremos con nuestras cacerolas, bombos y platillos, sumándonos en repudio de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Por favor, difundir. Listo. Era lo que me tocaba. Buenísimo. Bueno, retomamos la charla de esto. Retomamos que veníamos hablando. Amor, amistad, amar a muchas personas. Yo, a mí me gustaría que vos, que sos una especialista en teatro, y ella, que es una especialista en poliamor. No. Se comenta por el valle. Hay un flyer hecho. Hay un flyer de la muchacha que yo no la sé, que la conocía de algún lado. Quisiera que simulen una charla. No la había reconocido, ya me estiré, la que vimos el otro día en la IPF. Andaba con un cartel ahí por la Villa de las con Rosas. Con el poliamor de la mano de... Medio desnuda también, desnuda, medio desnuda, porque si vos planteas estas cosas siempre te imaginan, claro, mostrando, ¿cómo es, viste? ¿Cómo es la charla, digamos? Hacemos una charla de café, que nos conocemos. O sea, está la pareja, está la pareja, 20 años de casados, los chicos se fueron a dormir, sábado a la noche, hay una cervecita abierta, un manicito. Poneme música de casa, un jazz. Están los platos sucios. Hay una musiquita de fondo, siempre de los 90, pues ya somos viejos, nos gusta la música. Un Piojo, un lento de los 90 internacional, una cosa así. Ahí está mi amor, está, ¿cómo va? Ya estamos picados, ya están los dos, se toman la cervecita. ¿Cómo va, querida? ¿Cómo y estás sale hoy? La... Por favor, ya entendimos todo, profesor. ¿Cómo le va, querida? ¿Llegaste tarde? Perdón, estaba haciendo muchas cosas muy interesantes por ahí. Ah, mirá, que estuviste en La Rosa. Estuve en Las Rosas, pasé antes por Las Tapias, más tempranito estuve en Dolores. Siempre fuiste así inquieta, ¿eh? Siempre. Yo te quería comentar alguna. ¿Querés un trago? Por favor, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Qué queda? Y tengo de todo, tengo Fernet, tengo Cinsano. Cinsano, dale. Un Cinsanito. ¿Con hielo, soda tenés? Tengo hielo, como siempre, ¿eh? Acá estamos. No sé, venía Cata. Gracias, gracias. Como siempre, ahí está, brindemos, no tome sola. Salud. Ahí estamos. Yo te quería comentar cómo sí, venía sí, nuestra relación. Si no, ahí se está metiendo el vecino en nuestro micrófono. La sodería. No, te quería comentar a ver qué te parecía. ¿Viste a Rosaura de la vuelta? No, no sé quién es. La del kiosco. Ah, ¿una que está atendiendo el kiosco o la del kiosco? La del kiosco, la señora. Ah, sí, la vi poco. Muy poco. Bueno, es la señora de ese pelado, que ¿viste el pelado? Sí. El pelado. El pelado, sí, nos sí. Nos propuso sí, que vayamos a comer a la noche. No sé si vos estás el viernes a la noche, podés ir a comer a la casa de ella. Sí, hay que ver qué hacemos con la nena. Ya le dije al tío Yametti que venga a cuidarla. Y él me dijo que sí. Pero también se sumó el profesor que quiere venir a comer con nosotros. Ajá. Así que vamos a hacer seis parejas. ¿Seis parejas? Sí, seis personas, tres parejas. Ay, se me rompió un poco el... Ay, se me cayó, me puse nervioso. Tres parejas. El profesor. El profesor. La del kiosco. Y nosotros. Sí. ¿Y quién es la pareja de la del kiosco? Roberto. Roberto, ¿lo conoces, el sodero? Roberto. Que lo deja la soda todos los días, mi amor. Ah, sí. Dice que te conoce. Sí. Bueno, él me habla mucho de... Estuve hablando con el profesor. ¿Con el profesor o con Roberto? Ahora va a venir el profesor y va a entrar en la charla porque va a venir... Salió de acá. Está por acá, ¿no? Sí, pasando. Sí, vino a buscar un cinsano. Ahora, no, me dijo que iba a venir a tomar un cinsano con la... Iba a venir solo también porque habían dejado el camión. Dos camiones de arena y... Bueno... Y ella me cuenta que va un swinger. ¿Un swinger? Sí, me dice que va el swinger. Y que... Si queremos saber algo de eso. ¿Vos sabés algo de eso? Y sí. ¿Vos no sabés nada de eso? No sé de qué se trata. Yo le dije si era un pool. Si era un juego de pool de mesa. Mejor. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Ya que estamos hablando ahora. Sí, seamos sinceros, no me mientas. Sinceramente y en intimidad. Yo le compraba chocolatines a Rosaura en una época. Y un día fui, le compré un chocolatín, estaba un poco derretido. Y volví, le dije, Rosaura, esto está derretido. Y bueno, me dijo, vení, pasá, tengo acá adentro otros chocolatines que por ahí no están derretidos. Y bueno, charla va, charla viene. Es linda, Rosaura. Ay, yo te tengo que confesar, es muy linda, Rosaura. Es muy linda, Rosaura. Bueno, sí. Entonces, estaríamos abiertos a ir a lo de Rosaura. Y decir, yo creo que sí. ¿Vos qué decís? Y yo le dije que creía que íbamos a estar de acuerdo en ir. Yo no sé si... ¿Y a vos qué te parece, Roberto? Me parece un lindo muchacho. Es lindo, ¿no? Agradable. Aparte, sí. Reparte soda. La soda es algo que nos gusta. Si nos gusta la soda, nos gusta Roberto. Claro. Entonces quedamos que vamos. Sí, hay que ver el profesor qué dice. Y después, a ver, ahí viene. Pará que le voy a abrir. A ver, dale. Pará que me levanto. ¡Pasá! ¡Está abierto, profesor! Está abierto. Pusieron un aceite en la puerta. Está abierto. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, profesor, ¿qué haces a esta hora por acá? Justo andaba por acá y voy a pasar a visitar a esta familia un ratito. Y a ver cómo andan. Estamos bien, estamos de buen humor. Salud. Con un brillito en los ojos. Aparte, tomando soda, como raro. No, le hice un cinsano. Estamos con Soda y con Cinsano. ¿Qué te iba a decir, profesor, ya que estás acá? Sí. ¿Viste que te había comentado lo de Roberto? Permiso, ¿que trajo esta soda? El mismo Soda, Roberto, sodita, te lo llevo a tu casa, todita, todita. Todita, todita. Él los invita... ¿Vos sabés algo del swinger? ¿Qué? El swinger. Eso que... Ya. Podés hablar, profesor, sí, por hablar, favor, sí. Somos gente modernizada. ¿Es eso que se cambian las parejas? ¿Sí? Exacto, profesor, el swinger ese, ¿sí? Entonces, Roberto, el de la soda, sí. Y la mujer. Que es la del kiosco. La del kiosco, lo conocés vos, Rosa al barrio, Rosaura. Linda, también le gusta. También te gustó, profesor Rosaura, ¿eh? Yo... Bueno, sigan ustedes porque yo venía a confesarles algo. Ah, no, contá, contá. Por eso vine solo. ¿Qué pasó? Me enamoré de Ricardo. Y si Ricardo es bienvenido, puedo ir a la fiesta swinger de la que me estás hablando. Profesor, de otra manera no creo. ¡Qué confesión! El profesor no sabía... Bueno, profesor, lo felicito por liberarse ahí. Roberto va a estar en la fiesta, pero... Salud, yo no sé si a usted le interesa que vayamos nosotros. Si le traemos a Rosalía, hacemos un swinger entre nosotros tres. Y un trío sería un eso. Un trío, el trío. Ricardo también. ¿Vos Ricardo? Vos me estás proponiendo vos, Rosalía, yo. ¿Y por qué el pelado no le va a interesar quién está con Roberto? Y no sé. Pero usted quiere venir en el twin, en ese twin. ¿Podemos? Sí, observar. Sí, lo podemos mirar. Creo que si es de común acuerdo. ¿No? Lo podemos mirar a usted. Podemos mirarnos. Sí, creo que si es de común acuerdo y si hay respeto, creo que puede suceder, ¿no? Pará que ahí toca la puerta otra persona. Ahí viene Yametti, mirá. Toca la puerta. Hola. Ahí tocó y entró. Yametti, queda un poco ¿cómo? De soda todavía. Queda soda todavía por Roberto. ¿Qué onda? ¿Qué caras que tienen todos? ¿Qué les pasó? Y acá estamos, alegres, esta jornada. Estamos hablando acá con Lu, después llegó el profesor. Y estábamos hablando, ¿vos sabés lo que es el Singer? Sí, una máquina de coser. No, es el Swinger. ¿Cómo es, profesor? No, no sé qué es. Swinger. No tengo ni idea. ¿A qué? No, perdón, no sé, no tengo internet. No tiene internet. Bueno, le cuento. Cuando usted le convida su cuerpo a otra persona y así su pareja le convida el cuerpo a otra persona, ¿entiende? Sí. Usted. Nosotros una degustación de parejas, digamos. Que se diga una degustación cuando usted va ahí a Olium y le dan para picar con el aceite de oliva ese que vamos seguido, no compramos nada, pero le comemos todos. Cosa con mis hijos, vamos seguido ahí. Yo tengo la foto de entrada prohibida. Bueno. ¿Y de eso estaban hablando? No, porque estamos Roberto y Rosalía nos invitan a hacer swinger. Y acá el profesor se acaba de confesar que estoy muy orgulloso del profesor. Que le gusta a Roberto y el Ricardo. No le gusta, no le gusta. Está enamorado. De Ricardo. Te estás confundiendo de persona. Ricardo era otra persona, pero no importa. Pero Roberto es el marido de Rosario. Ricardo Roberto. Pero escúchame, profesor, vos estás enamorado de Ricardo. Claro. De Ricardo. ¿A Roberto lo conoces? Sí, sí, sí. ¿De él no estás enamorado? No. Bueno, pero podés enamorarte también. Sí, vale. Sí. Por ahí se enamora de Ricardo y de Roberto. Pero para de los dos. El intercambio de parejas, o sea, hace falta enamorarse. Sí, todo es el amor. En ese momento, después el amor se corta. Es usted, un ratito. Es el ratito. Momento del amor. Hace ahí lo que tiene que hacer y después cierra la puerta y no estoy más enamorado. Pero cuando uno tiene sexo, hace tiene amor. Tiene que hacer el amor. Tengo una duda. Sí. ¿Hay una diferencia entre ser swinger y que sea una orgía esto que estamos organizando? No sé cómo. Yo creo que lo importante es vos la vas a pasar bien, Arturo la pasa bien, yo la paso bien, Rosalía la pasa bien. Yametti, no sé, ¿querés pasarla bien? Si va Rosalía, voy. Todos enamorados de Rosalía. Acá Lu enamorada de Rosalía. Yo enamorado de Rosalía. Usted no está nombrado de Rosalía. Esto no es una excusa. Igual para pobre, que Rosalía, pobre Roberto, ¿no? Nos está quedando un poco afuera. Y démosle amor a Roberto. Le damos amor a Roberto. Sí, Roberto. No hacemos quédate excepciones. Tranquilo, Roberto. Bueno, vamos, entonces. ¿Qué te parece? Vamos. ¿Pero cuándo? ¿Ya ahora? Sí, con ahora. Ricardo también. Con todo. Pero hay que bañarse algo, mínimo. Bañarse un poquito. Nos bañamos antes, ahí en la casa. Rosalía tiene un baño espectacular. ¿Todos juntos? ¿Sí o no? Rosalía tiene un baño espectacular, nos bañamos todos juntos, vamos en jabón a la espalda y hacemos un trecito en jabón. Aparte, el profesor tiene un montón de garrafas, entonces sí. Puede llevar garrafas para darnos ducha caliente. Sí, antes y después. Sí. Tenemos garrafas para ducha caliente antes y después. Garrafa es el profesor, la garrafa que calienta. Vamos entonces, dale. Bueno, vamos. Bueno, nos vamos yendo. Sí, vos querés decir algo importante, ahí alguna, mandar saludos a tu familia, a tu hermana, pero no hermana. A la hermana de media, a la hermana entera, a la hermana. ¿Querés dar alguna red social para que alguna persona te llame y te pida asesoramiento de cómo hablar con su para pareja? Que te pida poliamor. La pueden ver en la estación de servicio, la IPF de Nono, la ven ahí a Luz Langero con dos cosas en la... tapada todo el cuerpo. No, mis redes sociales son privadas y las uso para cosas privadas. No hay red social. No hay red social. Bueno, ya metí. Perfecto. Creo que fue con esta música. Programa maravilloso. Romántica, nos vamos otra. Agárrate una garrafa, nos vamos a lo de Rosalía. Vamos. Así nos damos la duchita caliente antes. Y después nos damos otra duchita. Yo me tengo que bañar, tomamos un ibuprofeno. Un ibuprofeno, por favor, bueno. Si no, no te va a dar el cuerpito, no, ¿eh? No te va a dar el cuerpito. Bueno, pobre Arturo. Luz, gracias por venir. Ay, a ustedes, la pasé muy bien, quiero volver. Está bueno, ¿no? Está bueno. Lo estoy diciendo bueno. Acá al aire, ¿eh? Los obligo. Los obligo. Tiene que coincidir con Daro. Sí, yo quiero estar acá con Daro, por favor. Vamos. Dale. Daro, invitado el próximo fin de semana. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene. Dale, nos oímos. Gracias abrazo. Por la invitación. A vos. Gracias. Se tensa la red. Salen al mar. Lo dejas de ser. Va de carnada. Salen en invierno. Arriesgándose a morir. Marineros ya salen al mar. Terminó la época sin viento que lo retiene acá. Como su morral de cuero, como una actuación estaba. Vacío, vacío, vacío, vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo. Vacío, vacío, vacío, lugar difícil de llenar. Ni en tierra, ni en alta mar. Alas blancas hoy, cruzando el cielo y el mar. Sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se internó. La voz del rayo lo ensordeció. Salen a...